ser tu amante. Si está bien o está mal, para mí no es importante. Si me voy al cielo o al infierno por desearte. Aunque ya no estés conmigo, aunque estés comprometida, no sería tan malo recordar. ¿Y cómo te voy a olvidar? Donde hubo fuego, fuego, las cenizas aún me queman. ¿Y cómo te puedo olvidar? Porque tu fuego, fuego, aún me quema, me quema. Cuando ella me toca, siento que tú estás presente. Y quiero volver contigo, aunque estés con tu marido. Así no es tan malo recordar. ¿Y cómo te voy a olvidar? Donde hubo fuego, fuego, las cenizas aún me queman. ¿Y cómo te puedo olvidar? Porque tu fuego, fuego, de Cañada.